Muy lindo. Ay, qué bueno. Muy lindo. Ay, qué bueno. Si yo le digo títeres. Sí. Ah, entendí. Es lindo, ¿eh? Muy lindo. La remonta cuando era muy pequeña. Y se viene el 18º Festival Nacional en la ciudad. Esto va a ser del 17 al 28, o sea que ya estamos en el festival para estas vacaciones, porque recordamos que estamos en el segundo día de vacaciones. Y bueno, se está llevando a cabo en el Centro Cultural Universitario, aquí en Irigoyen al 600. Y vamos a hablar con Ricardo Lista, que nos va a contar un poco más acerca de este festival. Ricardo, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Un saludo a la audiencia también, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Imagino que contentos con esto. Sí, muy contentos, porque ayer arrancó el festival. Inició, bueno, nosotros somos el grupo Fantasio Violeta, somos el primer elenco que está pasando por el festival. Y inició en una biblioteca, en la biblioteca Martín Fierro, en el barrio El Gaucho, creo que se llama. Exacto. Se llenó la biblioteca y después vinimos para acá, para el centro universitario, y también estuvo a rabiar, la sala llena, muy contento por la respuesta, ¿no? El público que siga el festival, que lo quiere, lo apoya, y además se lo ha apropiado de alguna manera. Sienten que les pertenece, y la verdad que es así, ¿no? 18 años ya tiene que tomar parte de las actividades culturales de Tandil. Claro, ya pasa de adolescente a mayor de edad, ¿no? El festival. Sí, claro, ya tiene carnet de conducir. Ya pudo votar también. Sí. Bueno, imagino, como contabas, Ricardo, la respuesta ha sido muy buena. Y qué lindos son los títeres, ¿no? Qué lindos. Bueno, el títere tiene una magia fenomenal, digo. Hay algo ahí mágico que atrae a niños y a no tan niños. Lo que pasa es que los no tan niños se hacen los distraídos, pero cuando están delante de las funciones de títeres, digamos, se enganchan en el juego de la misma forma que lo hace un niño, una niña, porque motiva cosas que son muy internas nuestras, de nuestra infancia, de momentos vividos, e incluso yo me atrevo a decir, como titiritero, también apelan, digamos, a la memoria ancestral, esta que llevamos guardada en el ADN. Y no, nos provoca sensaciones muy agradables y muy misteriosas también. Claro. Ricardo, Gabriela lo saluda, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien. Ayer casualmente pasaba cuando entraban o salían una de las funciones en un centro cultural universitario muy lindo, con muchos colores, muy bien ambientado. La verdad que la gente se ha portado muy bien. Hasta los árboles en toda la cuadra están llenos de colores. Pero estaba viendo algo que usted dijo recién, que también va a haber funciones en los barrios, ¿no? Qué interesante esto, porque tal vez muchos chicos que no se puedan trasladar hacia el centro, que puedan realmente disfrutar. Usted dijo ayer, lunes 17, en la Biblioteca Popular Martín Fierro, allá en Villa Gaucha, se va a repetir el miércoles 19, pero también en otros barrios, Ricardo. Sí, sí. Bueno, ese es un aspecto importantísimo del festival, que si bien tiene una sede que sería como su casa, sale hasta los barrios, justamente por algo que acabas de mencionar, que es la imposibilidad a veces de trasladarse. Pero al mismo tiempo, como trabajo articulado, pongámosle en este caso de la Biblioteca Martín Fierro, también le da sentido de pertenencia a la labor social que hace la biblioteca, ¿no? Donde los vecinos tienen un centro de referencia para estas actividades y este tipo de eventos que se están dando una vez por año, pero bueno, es tu lugar de pertenencia, lleva algo muy novedoso al barrio, les permite participar. Es más que la organización de espectáculos, es más que una grilla de espectáculos, es esto, ¿no? Es el pensar de manera comunitaria. Estaba viendo también, Ricardo, que aparte de lo que son las funciones propiamente dichas, ¿hay talleres también? Sí, sí, yo no tengo delante mío la grilla. Ah, sí la tengo, sí, mire. Hoy hay un taller, por ejemplo. Ajá. hoy es martes 18. Sí, señor. A las 14 horas, 14 y 15 horas, ahí en la sala del centro universitario. Sí. El taller de la noche se llama ¿Cómo crear tu propia muñeca y que cobre vida? A cargo de Malu López, de acá de Tandil. Pero qué bárbaro, qué interesante. Después hay otros talleres. Claro. Yo los invito, digamos, a todos y a todas aquellas que estén interesadas a buscar, digamos, en las redes, en Facebook, en Instagram. Sí, eso le iba a preguntar, ¿a dónde lo encuentran? Ahí van a encontrar la programación de los talleres y también de los demás espectáculos. ¿Cómo está en las redes sociales, Ricardo? Cuénteme. Lo digo. Instagram. Sí. Buscan Festival de Títeres Tandil, todo juntito. Bien. Eso para Instagram. Y para Facebook, Títeres Tandil. Fácil. Muy bien. Bien. Ricardo, ¿es difícil preparar un show de títeres? Sí y no, digamos. Si uno pone todos los elementos en una lista, y sí, es difícil porque tiene un montón de cosas que hay que conocerlas, hay que saberlas. Uh-huh. Ahora, el combustible de esto es la capacidad de juego de cada uno. Y en ese sentido creo que todos tenemos capacidad de juego y podemos representar una historia animando objetos inanimados. Ahora, hacerlo a nivel profesional sí ya es más difícil porque tenemos que tener en cuenta un montón de cosas, ¿no? Claro. El aspecto interpretativo, aspectos dramatúrgicos, cuestiones de iluminación, construcción, montaje, bueno, un montón de cosas. Pero desde lo básico, digo, para un niño o para un adulto que quiera jugar a hacer títeres, el combustible es este, es la capacidad de imaginar y la capacidad de jugar y poder con nuestras manos darle un poco de vida al objeto inanimado. Esa es la base del teatro de títeres. Claro. ¿Y su espectáculo, Ricardo, en sí? ¿Cuántos actores participan? Bueno, nosotros, Fantástico de Luta, somos dos. Julieta Ajá. Viveros y yo, Ricardo. Estamos los dos. Y hay cinco personajes en esta obra. Ajá. ¿Y hay uno central? ¿Se puede saber el nombre? Hay un dúo, es una dupla, Azufre y Potasio, que es el nombre de la obra también. Pau. ¿Y cómo se portan? Se porta... Ah, medios vagos me parece por ahí. La verdad que qué lindo, ¿no? Cuando uno tiene esta conversación, uno lo lleva a hacer otra vez un pequeño de vuelta. Esto que decías vos, Ricardo, yo me acuerdo cuando tenía a mis hijos chiquitos, hoy son universitarios, la excusa era llevarlos al cine a ver una película o algún espectáculo de chicos, o al circo o donde fuera. Y la verdad que uno a veces disfruta, me acuerdo con mi cuñada, nos rayamos más nosotros que los chicos a veces de las cosas que pasaban, ¿no? Qué lindo poder disfrutar de esto. Bueno, yo respecto a lo que sí quiero aclarar una cosa, no a ti, sino a todos, ¿no? Con el teatro de títeres suele haber un preconcepto que es erróneo, esto de pensar que el teatro de títeres es cosa de niños y niñas, uh-huh. Y en verdad es cosa de niños y niñas, pero no de niños en edad de niños, sino de niños interiores también. Claro. El adulto puede ver teatro de títeres y no necesita tener una excusa. De llevar o acompañar a un infante. Puede ir por su cuenta a ver teatro de títeres y entregarse al juego, entregarse a la situación, pasarla bien también, y no va a ser ni juzgado ni mal visto, al contrario, va a ser muy agradecido que le dé espacio a esa energía en un momento en su vida, ¿no? Claro. Claro. Sí, seguro. Bien, seguro, bien. Seguro. Ricardo, queríamos conocer un poco más acerca del festival, de su actuación, uh-huh. Su puesta en escena. Así que nos alegramos que esté. ¿Usted es de Quilmes? Nosotros somos de la ciudad de Quilmes, sí. Ajá. ¿Y anda de gira, digamos, o hace espectáculos habitualmente durante el año? Sí. Nosotros, esta es nuestra profesión, trabajamos durante todo el año y vamos girando también de aquí para allá. Uh-huh. Como casi todos los titiriteros y titiriteras, ¿no? Claro. Es un oficio que se practica sumando, nos vamos moviendo y, bueno, compartiendo nuestras historias con el público, donde se abra una puerta y se pueda montar el teatro. Y Ricardo, la última, por lo menos de parte mía, que me gustaría, ya que usted tiene esta experiencia continua entonces con niños, ¿no? Pero que imagino que no de ahora, sino de muchos años a esta parte, esa experiencia de verlos reaccionar al espectáculo y demás, ¿qué cambios ven los niños o no los ve? ¿O siempre hay algo que continúa en el niño a pesar del paso del tiempo en cuanto a sus reacciones, a lo que se prefieren, ¿no? Porque los chicos están tan tecnologizados que tal vez ahora, no sé, ¿cómo reacciona ante el mismo espectáculo tal vez un niño de hace, no sé, 10 años, ahora? Bueno, dos cosas al respecto. Uh-huh. Cambios sí hubo. Digamos, los niños hoy día tienen una capacidad receptiva diferente a los niños de hace unos cuantos años atrás respecto del tiempo que prestan atención. Uh-huh. Manejan periodos como más breves. En general, ¿no? Pero ante el interés, cuando se enganchan con la historia, sostienen en un tiempo la atención, pero no lo pueden hacer sentado pasivo. Se paran, se manifiestan, hablan, conversan. O sea, como que son multiantena, pueden estar captando muchas cosas al mismo tiempo. Claro. Ese es un cambio. Pero, no obstante ello, el títere siempre es títere. Y el niño siempre es niño. ¿Qué quiero decir con esto? El otro día nos pasó, nosotros fuimos a hacer función al Hospital Garrahan, a la sala de espera, y ahí hay niños que están en tratamientos, a veces tratamientos prolongados con enfermedades complicadas, y que vienen haciendo una vida que no es de niño, ¿no? Que más bien es de grande y grande con problemas. Y están medio como agotaditos. Y cuando se ponen a la función de títeres, les pasa algo que trasciende todo, que es los ojos se abren grandes, se ponen chispeantes y se dibuja la sonrisa. Y eso es común a todos los tiempos. Eso no cambió. Eso sigue estando ahí presente, latente, fuerte. Así que, bueno, ante tu pregunta es esa. ¿Qué cambió? Bueno, cambió el modo de participar de una función de títeres. Ya no es el público... que se sienta y está pasivo, y lo que no cambió fue esto, la esencia de las infancias, que permanece intacta por suerte, y es algo que hay que cuidar y alimentar y fomentar para que haya niños que crezcan fuertes a nivel emocional y sean adultos fuertes a nivel emocional también. Exactamente, que los niños puedan seguir siendo niños la mayor cantidad del tiempo posible, le diría yo. Sí, ojalá, claro. Así fuera. Ricardo, le queremos agradecer el contacto, lo mejor en el festival y en su profesión. Así que ha sido un gusto hablar con usted. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes esta posibilidad de difundir, que es muy importante también para que la gente tome contacto de lo que está sucediendo aquí en la ciudad. El festival es de todos los tandilenses, así que tienen que aprovecharlo. Continúa varios días más. Hoy nos volvemos a presentar nosotros en la sala del centro universitario, y después de eso ya les confirmo el horario no tengo la hora exacta, hay un conversatorio. Ajá. A las 6:30, acá está, gracias. A las 18:30 hay un conversatorio sobre juguetes que se hace en conjunto con el Museo de Juguetes de aquí también. Mira qué lindo. Vamos a estar nosotros porque también somos jugueteros, y también va a estar el compañero Lupi, de Juguete Arte Colibrí, que él viene de Venezuela, él viene a hacer un espectáculo que se presenta mañana, y al mismo tiempo ellos también son jugueteros, y vamos a estar charlando acerca de la importancia del juguete y la infancia, vamos a contar nuestras propias historias como creadores de juguetes y madera, y bueno, y unas cositas más, así que esta es entrada libre, pueden venir a escuchar y a conversar, porque es un conversatorio en realidad. Seguro, seguro. Bien, muy bien. Nosotros muy bien. Ahora ya tenemos la grilla, así que ahora vamos a repasar con mucho gusto, día por día, con mucho gusto. Lo que vaya pasando. Ricardo, un placer, que tenga buena mañana y muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, lo mismo para ustedes y lo mismo para los oyentes, así que gracias infinita. Un enorme abrazo grande. Enorme abrazo. Otro para ustedes, chau.